Tía Alcacia y los higos, de Graciela Falbo. Tía Alcacia tenía 4 sobrinos: Enrique, Javier, Eduardo y Simeón. Aunque los quería mucho, a veces pensaba que eran un poco tontos, porque nunca la dejaban tranquila. La cuidaban y la cuidaban como si fuera de cristal. Cuando la tía Alcacia iba a la huerta a recoger tomates, Simeón, que era un tremendo hombrón, iba detrás. Si tía Alcacia se retrasaba un poco al volver del mercado, encontraba a Enrique, que esperaba nervioso, mordiéndose el meñique. Si se le ocurría perseguir una mariposa, 4 mariposas atrapaba a Javier para que la tía no fuera a caer. Si ella quería salir a pasear, por cuidarla, Eduardo no iba a trabajar. Así la trataban, como si fuera de cristal. Pero la tía Alcacia no era de cristal, ninguna persona lo es. Por eso, a pesar de todo, seguía haciendo lo que quería. Un día se trepó a la higuera, cosa que solía hacer cada vez que en la higuera había higos maduros. Primero puso un banquito al lado del árbol, después una escalera y ahí estaba, haciendo equilibrio entre 2 ramas altas. Con una mano arrancaba los higos maduros, con la otra sujetaba la canasta donde iba poniendo los higos. ¡Ay, tía! ¡Tía! A sus sobrinos les parecía imposible que la tía Alcacia pudiera hacer semejante equilibrio sobre semejantes ramas, mientras arrancaba los higos con una mano y sujetaba la canasta con la otra. Sin embargo, ella podía. No digo que lo estaba haciendo. Por su parte, los higos estaban maduros, blandos y dulces. Los dulces, ella lo imaginaba, no podía probar ni uno solo, apurada como estaba por llenar la canasta y bajar para que sus sobrinos no la molestaran más. Contenta, también imaginaba el banquete de higos que todos iban a dar cuando bajara con la canasta repleta. Tía Alcacia se hacía la sorda y seguía arrancando higos a troche y moche. En eso, llegó un gorrión y se le posó en la punta de la nariz. Ahí casi pierde el equilibrio. La tía Alcacia no dijo nada. Si hablaba, el gorrión se podía asustar. Ya se va a ir, pensó. Los gorriones nunca se quedan mucho tiempo en el mismo lugar. Pero parece que este gorrión no lo sabía, porque se quedaba y se quedaba. Posiblemente había confundido la nariz con una fresa, aunque no sé si a los gorriones les gustan las fresas. La cuestión es que el gorrión se quedaba, y se quedaba en esa nariz. Y la tía Alcacia lo miraba y lo miraba sin perderle pisada. Y por mirarlo, ya se estaba poniendo bizca. Te vas a caer. Yo espero y espero. Ya se va a ir. La tía hacía equilibrio, con los brazos abiertos, en una mano tenía 2 higos y en la otra la canasta. Fue entonces cuando llegó otro gorrión. Los gorriones, que eran cada vez más, sintieron que el piso se les movía. Si un gorrión era molesto, 2 gorriones lo eran mucho más. Pero la tía Alcacia no los ahuyentó. 1 o 2, lo mismo da. Ya se van a ir. Inmóviles, casi sin respirar, los sobrinos miraban fijamente a la tía Alcacia. Parece que entre los gorriones se corrió la voz de que había crecido una fresa, porque 4, 5 y después 7 gorriones vinieron a revolotear sobre la nariz de la tía Alcacia. Y, como ya no había lugar en la nariz, se le posaron en la cabeza, en los brazos y hasta en la canasta. Entonces, la tía Alcacia pensó que si llegaban más gorriones podía perder el equilibrio. Y por pensarlo, se inclinó hacia un lado y hacia el otro. El piso se mueve, terremoto, avisó uno de ellos, posiblemente el jefe. Y, cosa de pájaros, en vez de escapar, se pusieron a sostener el piso, todos juntos. Lo sostenían firmemente con las patitas mientras aleteaban. tanto aleteaban que, sin quererlo, empezaron a volar. Y claro, se elevaban, llevando con ellos a la tía Alcacia. Y sin soltar la canasta, la tía Alcacia voló, sostenida por los gorriones, muerta de risa, con la pollera abierta al viento como un barrilete. Graciela Falbo nació y vive en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es maestra y realizó estudios terciarios en educación artística. Es licenciada en Ciencias de la Información. Como periodista, su tarea se relacionó con la divulgación científica. Dirigió la revista Relatos sobre Ciencia y colaboró con numerosos medios gráficos nacionales y provinciales. Su obra narrativa, cuento y novela corta, se volcó en su mayor parte hacia la literatura infantil y juvenil. Fue guionista y productora del programa radial Cuentos para Imaginar, que recibió el primer premio Confer en la categoría El Niño y la Familia, en el año 1986. Destinado al público adulto, editó el libro Transformaciones, en La Plata, por la editorial Al Margen en el año 2000. Muchos de sus cuentos han aparecido en diversas revistas literarias y antologías, entre ellas La Venus de Papel y El Cuento Argentino Contemporáneo. Actualmente, su actividad se sitúa en el campo de la enseñanza y la investigación, principalmente en el tema de los talleres de escritura como espacios de experimentación y legitimación de los procesos creativos, tanto individuales como grupales. Graciela es docente investigadora en la carrera de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde tiene a su cargo la materia Taller de Escritura Creativa.